Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estábamos iniciando esta tarde con algo de banda de pueblo, y es que para el día de hoy, para este martes 26 de agosto, he diseñado y preparado un programa dedicado a las producciones de las bandas de pueblo de todo el continente americano. Hay algunas bandas que se quedan por fuera, obviamente, son 60 minutos, es un tiempo muy corto para poder exponer las bandas de pueblo de todo nuestro continente, pero bueno, hemos escogido algunas bandas con las que nos hemos encontrado en el camino, así que estamos iniciando con la banda Armada del Ecuador, y en el tema Cuchara de Palo. Eso venía desde la década de 1970. Yo quiero iniciar este especial leyéndoles un pequeño pasaje literario que nos dice así. Eran 9, en total 8 hombres y un muchacho de 14 años. El muchacho se llamaba Cornelio Piedraíta y era hijo de Ramón Piedraíta, que golpeaba el bombo y sonaba los platos. Manuel Mendoza soplaba el cornetín. José Alancay, el requinto. Segundo Alancay, el barítono. Esteban Pacheco, el bajo. Redentor Miranda, el trombón. Severo Mariscal sacudía los platos sobre el cuero templado del redoblante. Y Nazario Moncada Vera chiflaba el zarzo. Quienes tal vez recordaron este pequeño pasaje, este pequeño párrafo, les llegará a la mente aquel cuento inmortal de José de la Cuadra que se llamaba La Banda de Pueblo. Y es que en este cuento que nos trae este grande de la literatura desde allá, desde Guayaquil y desde la época de los 30, nos daba a conocer cómo es que en la banda del pueblo se identifica claramente a lo que es las sociedades y el pueblo, en realidad el pueblo real de cada localidad de Ecuador y cada localidad de nuestro continente. En ese cuento nos daba a conocer cómo es que se vivía la música, cómo eran las peripecias de los músicos y también ese ambiente de Bohemia. Sin duda que el final de este cuento es un poco dramático, ¿verdad? Les quiero adelantar rápidamente que acá, como yo les mencionaba, eran 9 hombres en total, de los cuales había un chico. El chico se llamaba Cornelio Piedrahita, a quien no le gustaba la música, pese a que su papá, Ramón Piedrahita, era el que golpeaba el bombo, y bueno, a él no le gustaba. Lo único que hacía era acompañarle y le cargaba el bombo, hasta que un día su padre, Ramón, empieza a enfermar. Y trágicamente el final del cuento termina con la muerte de Ramón Piedrahita. Y su hijo, su muchacho de 14 años, quien no le gustaba la música de la banda, quien no le gustaba cargar con el bombo, al final termina uniéndose con su melodía, con la melodía del bombo, hereda el instrumento, y todo esto en una sinfonía fúnebre en el cual acompañan el cuerpo de Ramón Piedrahita. En realidad el cuento es muy, muy hermoso, muy recomendable, porque conocemos a nuestro pueblo, conocemos las tradiciones que siempre han estado presentes y que ahora es momento de resaltarlas, sacarles a flote y bueno, identificarnos con todas estas producciones. Es por eso que el día de hoy hemos preparado un programa dedicado a las bandas de pueblo, que vamos a estar con música de banda desde México, Chile, Perú, Bolivia y también, por supuesto, Ecuador. Además, contaremos con una entrevista realizada a Jorge Spin, director de la banda San Pedro de Cayambe, quienes nos van a contar cómo es la música que se realiza allá en el norte de la capital ecuatoriana, en Cayambe. Así que esto es la propuesta para el día de hoy. Les recuerdo que estamos escuchando Tradición Musical en los 940M y también en la www.radiocasadelacultura.go.es. Desde los controles en la cabina máster tenemos el trabajo de Andrés Viracocha y Cristian Herrera, ellos son quienes nos van a estar poniendo los temitas que van a continuación. Un ejemplo es El Zapateo, que se nos viene desde una banda sinaloense, desde México. Escuchemos esto. Abolato vengo, dicen que nací en el Rote, me dicen que soy arriero, porque le quito y se para, y no se viento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque lo que dices, después el hijo perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Bienvenido al pabellón ávido, con esta suerte operada, recorriendo el recibido, arreglándose de ávido, la fin. picado para perdonarlo, el corro de su tener la dicha que tiene el gallo, raca tapuchinchin el gallo sube, echa su polvorete, raca tapuchinchin se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin el gallo sube, echa su polvorete, raca tapuchinchin se sacude. Cabe la paloma que no hay gavilán, que así te coma, que no hay gavilán, que así te coma, que no hay gavilán, que así te coma. Cabe la paloma que no hay gavilán, que así te coma, que no hay gavilán, que así te coma, que no hay gavilán, que así te coma. Y bueno, gente, estábamos desde Sinaloa, nos estamos trasladando hasta México para escuchar algo de la banda, de las bandas sinaloenses, así es como les conocen de allá en México, ¿no? Y bueno, este es un ensamble musical de género en el cual se, en los géneros musicales tropicales y populares de las localidades de Sinaloa de México. Este es un género con remanentes europeos, ahí escuchamos una especie como fanfarria europea, en el cual muchas veces se mezclan la música tradicionales de México, las rancheras, los corridos, los polcas, los valses, las mazurcas, los chotíos, y todo ello adaptado a la sensibilidad de los habitantes de esa región mexicana. Entonces, si es que estábamos ahí escuchando un zapateo sinaloense, era porque les traíamos esta banda desde México. Y bueno, ahí las bandas en realidad en los últimos años, al contrario de que hayan empezado a perderse en cada lugar, en cada país de nuestro continente, ha sucedido todo lo contrario. Han existido bandas que han empezado ya a ser reconocidas en el ámbito y dentro del circuito del consumo cultural de las personas adultas, y también ha existido lo mismo en el caso del circuito de consumo de las personas jóvenes. Hace un par de años acá en la capital se realizó el campeonato de bandas de pueblo, y también estaba presente la propuesta de hacer una banda de pueblo electrónica, que recuerdo que se llegó a realizar varios conciertos bajo el nombre de la Electro Bands. Entonces era con esa misma melodía antigua, pero también con ribetes electrónicos, es como se ha ido evolucionando y se ha ido un poco cambiando el rostro, la portada de las bandas de pueblo, ¿no es cierto? Y uno de los casos específicos de la región es la banda Conmoción. Esta es una banda musical chilena que mezcla la cumbia con otros ritmos populares como el ska, el tinco, el chachá, el porró, el vals, la música gitana y varios géneros más nacionales, internacionales o latinoamericanos. Esta es una de las bandas que es parte de la fusión latinoamericana que afloraron en la primera mitad del siglo XXI y están junto con bandas como La Mano Ajena, Huachupé, Tizano y Chico Trujillo. Estas bandas que ya se han dado un espacio en la escena latinoamericana, también han compartido con otros grandes de la música del Ecuador, como es el caso de Max Berrú, quien conjuntamente con la banda Conmoción desde Chile nos traen el tema Cantando Como Yo Canto, un San Juanito que lo hacen en una versión de banda con un ritmo un poquito más jovial, más joven. Así que, ¿qué tal si damos paso a ese tema y escuchamos algo de esta canción tradicional, Cantando Como Yo Canto? San Juan, llorando como yo llora mi soledad. soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Y llorando como yo llora, mi soledad. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Continuamos recorriendo el continente a bordo de la música tradicional de nuestro país. Y en este caso hemos escogido el género musical, la banda de pueblo. Y es que en todo lado de nuestro continente se realizan las bandas de pueblo porque es inevitable acallar al pueblo y en realidad formar un pueblo del silencio, ¿no? Las bandas del pueblo son una parte muy identificativa de todo nuestro continente. Han estado presentes desde la época de la colonia, se fortalecieron en la independencia y ahora las escuchamos en todo lado, en todo rincón y desde diferentes maneras, con diferentes estéticas, siempre remarcando las estéticas culturales de su procedencia. Así que no es lo mismo la banda de pueblo de México que las de Ecuador, las de Perú, las de Chile. Ahí teníamos un pequeño ejemplo en los primeros ritmos, las primeras canciones que les hemos programado. A continuación regresaremos a México para contarles de una banda que se formó en Jalisco. Esto es la banda Espuela de Oro, que al momento cuenta con 2 integrantes en su formación, en su mayoría jóvenes músicos con variados gustos musicales. Ellos aparecieron en 1997 editando su primer trabajo de título homónimo, la banda de Espuela de Oro, con los singles Más No Puedo, Bailemos Una Vez Más y Un Ángel. De esta manera es que llegaron a ocupar los principales lugares del ranking. 2 años después, les digo en el año del 99, su segundo disco Junto a Ti, y después de un año, en el 2000 apareció el disco A Manos Llenas, que incluía canciones tradicionales y también de rock. A continuación, la banda se presentó con éxito en varias ciudades de Estados Unidos, lo cual les llevó a que fueran contratados para ser parte de la banda sonora de la película Amores Perros. Esta cinta que se ha formado ya parte de los clásicos de Latinoamérica, en donde interpretaron el tema muy conocido Give Me the Power, y también compusieron el tema Amores Perros que arañan las entrañas. Así que esta ha sido una experiencia de una banda de pueblo que inició con los gustos musicales de los adultos, pero que también se ha expandido a las tendencias juveniles, como es el caso del rock. Así que, ¿qué tal si les damos paso a la banda Espuela de Oro con el tema Dame el Poder? La policía te está extorsionando, pero y me quejo, porque aquí es donde vivo yo, ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. ¡Hey! Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones. ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrón! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! ¡Porque somos más! ¡Jalamos más parejo! ¡Porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene! ¡Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente! Ese pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Desde México escuchábamos este tema, Gimme the Power, en la versión que nos traía la banda Espuela de Oro. Una canción que lo habíamos escuchado ya hace algún tiempo con los Molotov, ¿verdad? Una canción que fue bastante coreada durante su tiempo y que en esta ocasión las trae en la versión de banda de pueblo, de banda con sabor a México desde Jalisco, la banda Espuela de Oro. Y bueno, nosotros de acá continuamos con nuestro especial de bandas de pueblo y les cuento sobre cómo ha sido un poco el nacimiento de las bandas de pueblo acá en el Ecuador. Algunos estudios aseguran que la formación de estas agrupaciones nacieron con los grupos indígenas en la época de la colonia, que aparecían en diversas fiestas del calendario religioso tocando viejas melodías andinas al aire libre fuera de las iglesias, plazas y patios. Las primeras bandas se consolidaron en la época de la independencia, debido a que una vez que se terminaron ya las batallas de la independencia, muchos de los músicos de las bandas militares se quedaron sin ocupación y al contar con sus instrumentos optaron por formar parte de las agrupaciones musicales de las ciudades y pueblos, transmitiendo de esta manera sus conocimientos a los habitantes que gustaban de la música, quienes se motivaron y protagonizaron la formación de las primeras agrupaciones musicales de tipo banda. Y en alguna ocasión yo también les había señalado de que las bandas de pueblo muchas nacen o es de la oficialidad de un municipio o directamente de la institucionalidad de lo que son las fuerzas armadas nacionales o municipales. En este caso nos remiten a aquellas batallas de la independencia donde la institucionalidad de las fuerzas armadas era más bien de toda la región, ¿no? Varios grupos que buscaban la independencia frente al dominio español, y ahí sonaban las trompetas, ahí sonaban los tambores, donde estaban los primeros precedentes de las bandas de pueblo. En la actualidad estas bandas de pueblo se concentran no solo en las plazas, sino también acompañan a las multitudes para amenizar los desfiles, procesiones, fiestas populares y también campañas políticas, como una forma de amenizar y atraer a la gente al son de las tradicionales, de los tradicionales sanjuanitos, albazos, pasacales, todos esos ritmos que se mantienen vivos, aparte de mantenerse vivos en las guitarras o en los coros que ya lo hemos escuchado, también reviven y se sienten vivos en las bandas de pueblo. Así que, ¿qué tal si damos paso a un mosaico de sanjuanitos para sentir esta música tan viva como siempre, pero acompañados por la banda municipal de acá, de nuestra capital, de Quito? ¡Pam, pam! Ahí teníamos sonando las trompetas, los platillos, los bombos, todos esos instrumentos que componen las bandas de pueblo tradicionales de nuestro continente. Nosotros acá vamos a seguir dándoles más información, contándoles más sobre este tipo de música y también escuchando más ritmos musicales que se hacen acá en nuestro continente. Pero nos vamos con unos pequeños mensajes. Al volver, les recuerdo que estaremos en una entrevista con Jorge Spin de la banda San Pedro de Cayambe. Ya regresamos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Acción Ecológica y el colectivo Yas Unidos invitan a participar de El Chasqui por la vida de la Pachamama en celebración de los 26 años de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes.

Es así que vamos recordando que en la época precolombina estaban muy presentes los instrumentos como las caracolas marinas, las trompetas de arcilla y piedra, también llamadas quipas o pututus en tiempo de los incas. Era también fundamental, eran muy fundamentales estos instrumentos, ya que servían para anticipar la presencia de los ejércitos a su paso por una u otro lugar. Además, también servían para comunicar a los soldados determinadas órdenes en los campos de lucha, convocar a la batalla y celebrar las victorias. Es así que este rastreo histórico nos lleva a buscar en la historia, ¿no? Cómo eran estas batallas precolombinas en el momento en el que no estaban por acá los españoles, no habían poblaciones europeas, sino que eran los encuentros bélicos solo entre las poblaciones de la Vía Yala. Es muy sabido que la Vía Yala estaba distribuida entre muchas diferencias étnicas. Cada diferencia tenía su señorío, tenía su forma de hablar, su cosmovisión, y por ende también su propio ejército de defensa y también de conquista. Ahí teníamos el caso donde en esos momentos se utilizaban estos aerófonos, como les mencionaba, las trompetas de astillas, las piedras, las quipas, los pututus, etcétera. Y parte de ese rezago histórico es que sigue presente en la actualidad, salvo que se ha combinado con los instrumentos que se nos vinieron de Europa, con esos instrumentos de metal, con los bombos, las trompetas y así, en fin, ¿no? Así que bueno, vámonos a presentar un hijo de ese encuentro, un hijo del pasado y del presente, en la música de Huanca Belica, la banda Tupac Amaru, para escuchar cuál fue el hijo de esta fusión. Siempre triunfadores indiscutibles en los más grandes festivales y los preferidos de tu corazón. Tupac Amaru, banda show internacional, patrimonio cultural de la gran nación Huanca. Así con elegancia, vamos José Cairo Ramos y hermosa Angélica Ureta, tú también, Michel Cairo Ureta, Ángel Rocío Romero, esta parejita, otra vueltecita. Por el barrio San Lorenzo en Pucará. El saludo cariñoso para Rosemary Cairo Ureta, en Italia, Fidencia y mi querido Maestro del Clara Cairo. Goza, goza, que esto es vida, el resto es mentira. Y esta medina y esta

Y vamos a imaginarnos de que del público que antes era adulto, ahora casi la gran mayoría son jóvenes, bastantes jóvenes, que empiezan a disfrutar del quehacer musical de los artistas que existimos allá. Y entonces eso nos da la idea de que ellos se han abierto bastante. No se diga en el caso de los miembros de nuestra banda, que están muy ávidos de coger y sacar nuevos temas o expresar nuevos talentos que se tiene allá en Cayambe. Y bueno, vamos ya cerrando nuestra entrevista, así que yo quiero que usted me ayude escogiendo un tema del disco que nos deja acá en la radio para escucharlo acá en este programa. ¿Qué canción sería la que usted nos sugiere? Bueno, realmente son todas sugeribles, pero la que nos ha representado y la que siempre ha tenido... La firma y de San Pedro de Cayambe. Así es, no de la banda, sino de la fiesta de San Pedro en Cayambe. Ya, perfecto. Es Los Toros de Cayambe, es del disco número 12. Entonces despedimos nuestra entrevista con el tema número 12, Los Toros de Cayambe. Y bueno, gracias por acompañarnos. Hemos compartido los micrófonos junto al licenciado Jorge Spin, el director de la banda San Pedro de Cayambe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también. San Pedro de Cayambe, la banda. Sí, señor. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Y bueno, ahí estamos escuchando algo de la banda de Los Toros de San Pedro de Cayambe, una canción muy insigne desde allá, desde el norte de nuestra capital. Y bueno, el tiempo nos queda muy corto, se nos ha quedado varias agrupaciones de las bandas de pueblo que les habíamos programado para el día de hoy, pero bueno, se nos va el tiempo y nos tenemos que despedir. Espero que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana a partir de las 14 horas en los 940M y en la www.casadelacultura.gob.es. Desde los controles contamos con el trabajo de Andrés Viracochi, también Cristian Herrera y bueno, desde acá desde la conducción, soy Darío Males, espero que tengan una buena tarde. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.